Nosotros somos los primogénitos de este tiempo final. Nosotros somos los primogénitos aquí en la piedra angular. Nosotros somos los primogénitos de esta gran bendición. Somos predestinados para la transformación, y a los que han partido será la resurrección. Nosotros somos los primogénitos inscritos en el cielo. Jesucristo envió a su ángel para darnos su mensaje. Somos predestinados para la transformación, y a los que han partido será la resurrección. Bendición de primogénitos hoy estamos recibiendo, con esta voz de trompeta vemos esta gran promesa. Somos predestinados para la transformación, y a los que han partido será la resurrección. Es motivo de alegría y de gran felicidad esta primogenitura, que es el mensaje final. Somos predestinados para la transformación, y a los que han partido será la resurrección. Bendición de primogénitos hoy estamos recibiendo, con esta voz de trompeta vemos esta gran promesa. Somos predestinados para la transformación, y a los que han partido será la resurrección. Es motivo de alegría y de gran felicidad esta primogenitura, que es el mensaje final. Somos predestinados para la transformación, y a los que han partido será la resurrección.